siguiente tema es un... Sí, es una balada muy bonita, muy antigua, y es una estrata de ella, se llama Blue Moon. Voy a cantarlo ahora. Blue Moon. Thank you.